41 minutos pasaron de las 11, ya estamos llegando casi al final, pero no nos podíamos despedir sin antes charlar, por supuesto, con esta nota que habíamos anunciado desde ayer. Estamos en comunicación con Juan Antuna, cantante de la banda Masa Madre. Buenos días, Julio. Julio. Hola. Sí, Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Joana y Pacho te saludan. Hola, ¿qué tal? Bien, nosotros acá investigando un poco sobre la banda, nos dimos cuenta que el mes que viene van a cumplir un año de vida, ¿es así? Sí, ya estamos un año así girando, digamos, así tocando, ensayando, así que bueno, venimos con toda la furia tratando de abrirnos paso, ¿no? En este mundo que nos toca vivir hoy. Claro, porque la mayoría del tiempo de vida, digamos, de la banda fue en pandemia. Claro. Es decir, empezamos a mediados del año pasado, a fines del año pasado, y justo cuando teníamos, digamos, todo aceitado como para salir a tocar, fue que estalló todo esto, así que, bueno, quedamos guardados a la espera de que pase. Bueno, pero a pesar de tener poquito tiempo, la banda de estar recién promediando su primer año, grabaron un EP fue mezclado en Los Ángeles. Contanos un poquito de eso. Claro, sí. A ver, nosotros somos gente, digamos, que ya superamos los 35 años, venimos cada uno por diferentes caminos, venimos haciendo música ya hace varios años, así que tenemos, digamos, el ejercicio o la gimnasia hecha como para acelerar los tiempos. Y bueno, fruto de eso, ensayamos, surgieron los temas. Tenemos también la posibilidad de acceder a distintos contactos que nos fueron abriendo puertas en cuanto a la producción, al sonido, y bueno, y a través de Alejandro, el guitarrista, conseguimos la posibilidad de hacer la mezcla en el exterior, como bien vos decís, así que bueno, no era para desaprovechar, si bien obviamente aquí también están dadas las condiciones, nunca es para desaprovechar una situación de esas características. Así que, bueno, fuimos detrás de ellos, siempre buscando, ¿no?, la mejor forma de sonar, que hoy en estos días resulta prioritario. Bien, y si tenemos que definir, ¿viste?, cuando un jugador debuta y la primera pregunta de algún periodista deportivo es, bueno, contanos de qué jugás. Si tenemos que definir qué es Masa Madre, ¿en dónde lo catalogamos? Bien, mirá, nosotros siempre nos manejamos dentro de lo que es el rock, el hard rock, podríamos decir. Uh-huh. Tratamos de sumar sonidos nuevos, siempre dentro del espectro del rock, digamos que cada uno podrá tener sus influencias. De hecho, en lo personal, a mí me atraen otras músicas aparte del rock, y aunque uno no lo quiera, siempre eso se va inserto, ¿no?, en el perfil de la banda. Así que digamos que rock, que intenta no caer en el rock cuadrado, digamos, intenta siempre ofrecer melodías, armonías, y tener sobre todo un perfil propio y una personalidad ajustada para que ofrecer algo nuevo, ¿no? Algo que motive desde la, no sé si desde la novedad, pero sí desde la posibilidad de escuchar algo que te movilice y que no sea algo repetitivo con todo lo que se viene haciendo antes, ¿no? Claro. ¿Y ustedes son todos de acá de La Plata? Sí, nosotros somos de La Plata. Bueno, Damián, el baterista, es de la ciudad de Ensenada, así que podríamos decir que sí, que somos de la región. Bien, bien. Y preguntarte qué están haciendo ahora en pandemia. Decías hace un ratito no podemos salir a tocar, claramente, pero ¿están haciendo algo mediante las plataformas virtuales? Claro, sí, lógico. Nosotros cuando nos agarró el parate, bueno, cuando estalló todo esto, nosotros veníamos ensayando en un lugar que no tenía, digamos, las dimensiones como para mantener la distancia social, todas las restricciones que existen ahora, y entonces tuvimos un parate prolongado, si se quiere, para el ritmo que veníamos metiéndole, y más o menos hace más o menos 20 días, un mes, conseguimos un lugar más amplio donde se pudieran dar las condiciones de seguridad, volvimos a los ensayos y eso aceleró la cuestión al punto tal de que en el próximo mes participaremos de un festival internacional a través de Radio Crimen, un sitio de internet, donde compartiremos escenario virtual, obviamente, con bandas de España, con bandas de Chile, bueno, bandas de México incluso. Así que para nosotros es, aparte de lo que es la grabación en sí del EP, es una buena oportunidad para, no solamente para difundir lo nuestro, sino también que a nosotros nos sirve para aprender a movernos y desarrollarnos en este nuevo escenario que se abre, del escenario del streaming, de lo virtual, etcétera. Que, digamos, por una cuestión particular de que no somos veinteañeros, quizás la gente de esa edad esté más familiarizado con este tipo de cosas. Bueno, nosotros tenemos que aggiornarnos rápidamente para no perder el tren, ¿no? Claro. Y también aprovechar, porque por un lado, bueno, está esta cuestión de que no se puede tocar en vivo y para los músicos es algo, qué sé yo, bastante malo, complicado, porque también es una forma de sustento. No solamente es para mostrar en vivo lo que tanto ensayan, sino también para sobrevivir, digamos. Pero, por otro lado, también, como vos estás diciendo que van a participar de un festival internacional, por otro lado, el streaming y estas nuevas formas de hacer recitales llevan a algo que es espectacular también, porque hacer un recital y que te vean en distintos puntos del mundo al mismo tiempo está buenísimo. Sí, desde luego. Esta posibilidad de abre puertas. Como ya te decía, si bien es algo que ya existía antes de que, claro, de que pasara todo esto que nos está atravesando, estas circunstancias hacen, a veces hay que saber sacar lo bueno de estas cosas que están pasando, en el sentido, sí, de que nos dio la posibilidad de acelerar en estas cuestiones que por ahí, habiendo tenido la posibilidad de continuar con la vida normal en cuanto a presentaciones en vivo y todo eso, no le hubiéramos dado la misma importancia que hoy necesariamente tenemos que darle, claro, a esto de la difusión vía web y el streaming y todo eso. Contanos. Pero, entonces, a ver, así después más adelante, cuando sea el festival, lo podemos difundir. Festival Internacional a cargo de Radio Crimen. ¿Dijiste? Radio Crimen, sí, se llama Festicrimen. Si lo buscan en la web, figura como Radio Crimen. Nosotros en la semana anterior nos dieron la posibilidad de difundir nuestra música. Es en un marco de la difusión de bandas, sobre todo de lo que es Latinoamérica y España, cosa que está buenísimo porque uno no solamente se ve inserto dentro de un mundo musical ya de formato internacional, sino que también te da la posibilidad de conocer qué es lo que se está haciendo en otros lados. Claro. Y está bueno eso, sobre todo a la hora de sorprenderse, no solamente como músico, sino también como escucha, digamos. Eso está buenísimo y la verdad que estamos muy contentos que nos hayan dado esa posibilidad, así que estamos prontos a grabar lo que sería un show en vivo para dentro del estudio, ¿no? Para que en formato video también, para que incluso se nos pueda conocer, digamos, personalmente, entre comillas, ¿no? Claro, sí. ¿Y el festival cuándo es? ¿La fecha? ¿Cuándo empieza? Va a ser a mediados de noviembre. Bárbaro. Va a ser a mediados de noviembre, que tengo entendido que son varios días, porque son muchas las bandas que se van sumando. Pero bueno, nos fuimos sumando de acuerdo a una preselección. Gracias a Dios gustó lo que hacemos, así que fuimos incluidos en la grilla y para nosotros obviamente es una oportunidad y a la vez un orgullo y un aliciente para seguir insistiendo en este camino que elegimos, ¿no? Buenísimo. Bueno, felicitaciones, sí, entonces, bueno, por haber sido seleccionados, gracias, ahí. Sí. Y ahora, si te parece, no sé si querés agregar algo más, si tienen algún streaming, alguna otra novedad aparte del festival, si no vamos a escuchar, sí, el tema. Sí, no, simplemente comentar que la banda está formada por Alejandro Pérez y Lucas Marci con guitarra, Damián Díaz en baterías, en batería y Charlie Ríos en el bajo, y bueno, mi nombre es Julio Altuna, que estoy en la voz. Ahora el 10 de octubre grabaremos un streaming que próximamente subiremos a las redes, tanto en Instagram como Facebook, bien, Masa Madre Banda. Que bueno, que esperemos que sea del agrado, incluso el tema que ustedes van a pasar ahora. Así, obviamente, agradecerles la oportunidad de difundir lo que hacemos y que, bueno, que como todos esperamos, que pronto nos podamos ver personalmente en un escenario, arriba, abajo, compartiendo con alegría y con pasión esto que es la música. Genial. Entonces, busquen en Instagram, en Facebook, Masa Madre, el 10 de octubre van a estar haciendo un streaming y ahora vamos a escuchar el tema Echando Putas de Masa Echando Madre. Putas. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente.